Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Como pocas veces, el calificativo histórico ha estado muy bien empleado para describir, para caracterizar el acto extraordinario sin precedentes que tuvo lugar el miércoles pasado en la histórica Plaza de Mayo. Centenares de miles de personas, mayoritariamente en forma espontánea, porque tengamos en cuenta que, a diferencia de otros actos, para fechas conmemorativas, como puede ser el 24 de marzo, se preparan con mucha anticipación. Las diversas organizaciones políticas, sociales, los defensores de los derechos humanos se organizan para ver de qué manera confluir, llegar, participar en forma ordenada en los encuentros que tienen como objetivo reivindicar determinadas fechas, evocar la historia y, por supuesto, testimoniar su punto de vista en torno de la coyuntura. Pero en este caso, recordemos que el origen, la motivación que movilizó a centenares de miles de personas en la plaza histórica, en la capital federal de la República Argentina, y también en otras plazas, y también fuera de las fronteras de nuestro país, fue la nefasta decisión de la Corte Suprema de Justicia de aplicar por 3-2, son 5 los supremos, una medida que beneficiaba a uno de los torturadores genocidas de la última dictadura cívico-militar. Personaje de apellido Muiña, al que le aplicaban, pretendían aplicarle el 2-1, es decir, la disminución de la pena. Se habló de prevaricato, que es una mala aplicación o una aplicación contraria a las normas vigentes, y en este caso, además del mandato constitucional y de las normas internacionales en lo que se refiere a los culpables y condenados por actos aberrantes de lesa humanidad, no corresponde bajo ningún concepto ningún tipo de amnistía. Y en nuestro país está vigente, como después nos lo comentará con gran precisión el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, la ley 27.156, que tiene un único artículo en el cual precisamente establece esta prohibición expresa para aplicar atenuantes a los responsables de delitos de lesa humanidad. Uno de los analistas brillantes, periodista extraordinario como es Luis Brustein, comenta en su nota posterior al acto, la del jueves 11 de mayo último, que evidentemente por parte del PRO no hay un acercamiento, una valoración de los derechos humanos, de la lucha por los derechos humanos. Más bien hay un cierto desprecio, una negación, y esta podría haber sido la causa, obviamente iniciada a partir de la lamentable expresión dicha por el presidente de la República en el sentido de que hay que terminar con el curro de los derechos humanos, expresión que abrió un proceso de negacionismo, de crítica a los organismos de derechos humanos y que también impactó en la decisión de esos 3 jueces supremos que pretendían con su resolución aplicar el 2-1. Y esto fue, en palabras de Luis Brustein, este malentendido mandó a la Corte al Holocausto. En un solo acto perdió más credibilidad de la que alguna vez había logrado con la recomposición que impulsó Néstor Kirchner. El gobierno desgastó, dice Luis Brustein, gratuitamente una pieza fundamental de su arquitectura de poder. El rebuscado fallo del 2-1 se convirtió en la cruz de esos magistrados cuyas futuras decisiones de aquí en adelante quedarán en entredicho, igual que la corte del menemismo con su mayoría automática. Centenares de miles de personas se movilizaron, familias enteras, organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, la cantidad enorme de personas que circulaban por todas las avenidas que confluyen y las calles laterales que confluyen hacia la plaza histórica, todos munidos de sus respectivos pañuelos, que en un momento dado, a la orden de Estela Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, fueron enarbolados, fueron levantados como un símbolo de apoyo a esta lucha inclaudicable por los derechos humanos y contrariamente a todo tipo de retroceso en los logros y las conquistas que la sociedad argentina, en estos escasos 33 años desde la recuperación de la democracia, conquistó y pretendemos y adherimos, por supuesto, a sostener, a mantener y a profundizar. Habrá que ver entonces cómo reciben esta señal las autoridades, pero convengamos que no hay sensibilidad hacia esta temática de los derechos humanos. Y sin perjuicio del extraordinario acto popular, democrático, de defensa de los derechos humanos que tuvo lugar el miércoles 10 de mayo, que va a quedar grabado entre los acontecimientos más destacados en lo que va del siglo XXI en la República Argentina, la solución, el camino para revertir esta política de demolición de derechos adquiridos, particularmente en este plano tan sensible de los derechos humanos, es esencialmente política. Es decir, la capacidad que tenga la ciudadanía, los que se han movilizado y muchos más, de conformar un instrumento político que permita, en el marco de la democracia y a través de las urnas, lograr revertir este modelo nefasto y perverso que nos gobierna. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa en su octavo año consecutivo y luego de una semana intensa de la cual vamos a hablar, por supuesto, con detalles y con nuestros invitados especiales. Les contamos, como anticipo, que el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe es abogado y para más datos fue uno de los expositores más brillantes en la recordada defensa de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ante la Corte Suprema de Justicia. Pero además, integró el tribunal que juzgó al represor, al genocida, Luciano Benjamín Menéndez, renunciando a su cargo cuando Menem indultó precisamente a los responsables de actos de lesa humanidad. Con Rodríguez Villafañe analizamos esta semana el fallo de la Corte y el nefasto 2x1. Y esa decisión de la Corte de aplicar el 2x1 a los genocidas, en línea con los deseos del gobierno de dar un giro copernicano en la política de Estado en materia de derechos humanos, por más que se intente disimularlo, tuvo una respuesta contundente en las calles de la patria. El grito es contundente, nunca más. Y al igual que en las semanas anteriores, el licenciado Igal Keisefman se suma, una vez más, a nuestra mesa de trabajo para analizar la coyuntura económica, que no va nada bien, dicho sea de paso. En esta oportunidad analizaremos los datos oficiales de la inflación dados a conocer esta misma semana. Nuestras compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador hoy entrevistan a una actriz que se las trae. Hablamos de Carolina Guevara, que por estos días está presentando en el Centro Cultural de la Cooperación el unipersonal Los Golpes de Clara. Y como toda la semana, Silvia Porritelli trae la historia concreta de una cooperativa. En este caso se trata de la Comuna en Red, una entidad solidaria que enlaza y entrecruza la gestión cultura, la musicoterapia y la solidaridad. Lo escuchamos. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. En el año 2010, a partir de un encuentro interdisciplinario entre musicoterapeutas, actores, fotógrafos, diseñadores, programadores, comunicadores y realizadores audiovisuales, nació un colectivo que se propuso poner en marcha un laboratorio de producción artística y cultural, La Comuna en Red, así lo llamaron. Nos encontramos ellos como banda tocando y yo acompañando con el teatro y con el y que esto y que el diseño y que las ideas para un show y... O sea, nos encontramos haciendo y lo más parecido a formalizar esa dinámica es una cooperativa para nosotros. Y después, bueno, el desafío, ¿no? Acá hay otra cuestión, que es el desafío de que podamos sostenernos y persistir en el tiempo con las distintas acciones que venimos llevando adelante, ¿no? Carolina Balduzzi es actriz y Martín Silva es musicoterapeuta. Ambos integran el colectivo La Comuna en Red, que encontró en el cooperativismo la mejor forma de plasmar su proyecto. Es decir, a través de la creación de una empresa solidaria, autogestiva, democrática y participativa, que les permitió de manera eficiente y eficaz concretar sus objetivos artísticos y laborales. Todo el proceso administrativo de la cooperativa en algún momento fue como agotador, por lo que implicaba sostener y entender bien cómo funcionaba. O sea, para nosotros, en principio, lograrlo era definirnos como trabajadores en el arte, ¿no? Como artistas que trabajan. Entonces, bueno, ¿cómo es esto? Si yo trabajo de esto, ¿qué tengo que tener? ¿No? Entonces, todo lo que tiene que ver con lo impositivo de cada uno, que es un bajón, y después en relación a la cooperativa. Como recién decía Carolina, actriz, gestora cultural y realizadora audiovisual, la dinámica de trabajo de este colectivo singular y heterogéneo no tiene fronteras geográficas, ya que en la cooperativa participan miembros que trabajan desde diferentes lugares, aportando su esfuerzo y creatividad y potenciando de este modo el accionar de la comuna hacia otros territorios. El carácter profesional y multidisciplinario de la entidad entrelaza propuestas artísticas, obras de teatro, presentaciones musicales, realizaciones audiovisuales, grabación de CDs, producciones fotográficas, organización de eventos, talleres, gestión cultural, promoción y difusión. Yo tengo en este momento un unipersonal que lo que tiene que ver con lo actoral y la obra en sí, yo soy la autora, digamos, y lo que tiene que ver con la producción general lo hizo la cooperativa. Es decir, el diseño gráfico, la difusión de la fecha, la gestión de prensa, todo lo que podemos intentar en eso. Y eso fue un proceso de aprendizaje, digamos, porque si bien está Flora, que es periodista, trabajar en equipo y entender cómo difundimos lo que hacemos es una tarea que siendo actriz estoy haciendo de todas formas. El grupo de La Comuna en Red arrancó intercambiando experiencias colaborativas con otros colectivos, entidades y organizaciones. A medida que la gestión cooperativa se fue afianzando, las posibilidades de trabajo se ampliaron. Fue así que surgieron nuevas propuestas como la realización de videoclips para diferentes bandas y la producción de spots y cortos institucionales para distintas organizaciones, como lo explica Martín Silva, musicoterapeuta, compositor, docente y tesorero de la entidad solidaria. La pata artística es bastante compleja en términos de rentabilidad, y dentro de eso requiere, digamos, de un accionar y de una cuestión de estar encima todo el tiempo, ¿sí? Básicamente, como dijo Caro, en un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Nosotros estar, digamos, nucleados a través de la cooperativa también nos fue permitiendo poder acceder, digamos, con otra carta de presentación a otros tipos de lugares que previamente, cuando íbamos de pronto, hola, sí, tengo tal cuestiones, nos iba costando más. El hecho de conocer desde adentro las necesidades de las áreas del arte y la cultura a las que se dirigen facilita y dinamiza las tareas que los cooperativistas realizan a la hora de dar respuesta a esas necesidades. Yo estoy ahí como al hilo de todo lo que tiene que ver con festivales y con presentación y con dossiers. Entonces también hay algo de esta mirada de saber que si tienes una obra de teatro, qué tipo de fotos son las que pueden funcionar para el dossier y qué tipo de registros necesitas según qué tipo de festival quieras hacer. Y todo esto devino de un proceso de trabajo y de estar haciendo, digamos. Y a su vez de conectarnos con gente que es profesional en el área, digo. Y entonces también está ese respaldo de que, bueno, por ahí se arma un equipo y está ese a la cabeza en ese rol, ¿no? Por ejemplo, en el de fotografía. O en el área de la música, bueno, si arma un equipo, si el que hace producción musical, bueno, está uno a la cabeza o el técnico. A raíz de eso nos planteamos, es bueno, entonces devengamos cooperativa y fortalezcamos esa entidad y nos entendemos como trabajadores del arte en ese sentido. La musicoterapia fue la que dio origen a la banda Martín Silva y los Artefactos de Ahora y la que inspiró a sus integrantes y a otros emprendedores a conformar La Comuna en Red. Hay varias definiciones sobre esta disciplina que hablan de la utilización de la música como herramienta para facilitar y promover la comunicación, el aprendizaje, la movilización, la expresión y la socialización. Es decir, mejorar la calidad de vida de una persona. Pero escuchemos la definición que nos ofrece la musicoterapeuta Laura Rosalía Condorí, también asociada de la cooperativa La Comuna en Red. Mucho más me gustaría hablar contigo. La idea de la musicoterapia, primeramente y lo más importante, es que se trabaja con el paradigma de salud, digamos, ¿no? De salud mental. Y la música sería como la herramienta principal y necesaria para producir cambios en el aspecto psicoemotivo o motriz de cualquier persona que necesite o que tenga interés. Cualquier persona puede acercarse por la necesidad que tenga o simplemente por curiosidad, digamos, como que la música le ofrece también experiencias y un ámbito lúdico para conocerse, para conocer sus formas expresivas, para conocer sus otros modos de comunicación. La banda Martín Silva y Los Artefactos de Ahora lanzó hace poco su primer disco, Canciones que pasaron de moda, volumen 1. Luego de una seguidilla de conciertos que llevó al grupo a una gira por el norte de la provincia de Buenos Aires y la costa atlántica, la banda presentó un show que en vivo en el Galpón B del barrio porteño de San Cristóbal. Esta iniciativa, como ocurre con todos los emprendimientos desarrollados por La Comuna en Red, estuvo atravesada por la musicoterapia. Así lo cuenta Martín Silva. La propuesta, digamos, de show en vivo propone un intercambio como bastante fluido con la gente, una cuestión de la búsqueda de la participación, digamos, consciente por parte nuestra para tratar de generar un universo acorde y que aquel que venga a disfrutar el concierto pueda irse con lo que nosotros consideramos que un concierto tiene que tener, ¿no? O sea, que, bueno, son distintos tipos de matices, ¿no? O sea, cuestiones más ligadas a la sensibilidad, otras cuestiones más ligadas a la participación activa en sí. La propuesta artística de Los Artefactos de Ahora transita una amplia diversidad de géneros que va desde el rock y el pop hasta el reggae, el folk y los ritmos latinos, como venimos escuchando en la musicalización de este informe. Pero lo que le da identidad a la banda cooperativa es su interacción con el público y la apertura de espacios eclécticos y lúdicos en los que confluyen personas de diferentes edades y tribus, como reafirma Carolina Balduzzi, presidenta de la cooperativa. El show también tiene como un carácter performático, cada vez queremos fortalecer más eso, digamos, dado que son musicoterapeutas y músicos hace mucho tiempo, van pensando como los ritmos, los momentos, los cambios de vestuario, o sea, generan un clima. Viene gente con niños y gente de nuestra edad, y viene gente porque en algún momento escucharon el disco con Juan que trabajaba con tercera edad y llega una señora que trajo otra. Entonces eso es interesante y igual queremos seguir como abriendo ese, que se escuche y que se difunda lo que hacemos. Conformada como una cooperativa de producción multidisciplinaria, la cooperativa de trabajo La Comuna en Red se dedica a la producción artística y ofrece servicios de diseño gráfico, producción audiovisual, organización, programación y promoción de eventos, producción fotográfica y alquiler de sonido. Asimismo, desarrolla talleres educativos recreativos de música, danza y teatro con docentes y musicoterapeutas. Las propuestas están orientadas a niños, jóvenes, adultos, tercera edad, además de instituciones y empresas. Para saber más sobre esta inquieta y movediza cooperativa de trabajo, ustedes pueden visitar su página de Facebook, tomen nota, La Comuna Red Cooperativa Producción Cultural. Y para escuchar las canciones de la banda, solo tienen que entrar en YouTube y en el buscador escribir Martín Silva y Los Artefactos de Ahora. Allí pueden encontrar todos los temas del disco Canciones que pasaron de moda, volumen 1. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. El próximo martes se llevará a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación el segundo encuentro de tradición oral, Tanta, 2017. Habrá invitados de Perú, Paraguay, México, Francia y Argentina, donde se compartirán experiencias sobre memoria colectiva, tradición oral, museos comunitarios. Tanta palabra presente en dos antiguos idiomas. En quechua significa reunirse, juntarse. En aymara, enredo de cabellos, maraña. Tanta explicita la intención de este segundo encuentro, reunirnos y descubrir el sentido de la maraña, de historias que viven en la memoria de los pueblos. Reiteramos entonces, organizado por Ediciones Desde la Gente, el próximo martes a partir de las 17 horas se lleva a cabo Tanta 2017, segundo encuentro de tradición oral, en la sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Mira, amor, mira el atardecer. Qué linda luz, ¿no? Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de apagar la luz! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Memoria. Memoria. Memoria. Memoria. Memoria. Parafraseando a William Shakespeare, nada menos, bien podríamos decir que algo huele mal en tribunales. En ese palacio de la injusticia, como lo denominaron algunos, ubicado en la calle Talcahuano, en plena ciudad de Buenos Aires, en donde la Corte Suprema de Justicia no es tan suprema ni imparte tanta justicia. Ya sabemos, 3 de los 5 jueces fallaron que un genocida puede beneficiarse con el 2x1 y salir en libertad antes de cumplir su condena completa. A ese beneficio, que no le corresponde porque no estaba vigente cuando fue enjuiciado, puede acceder porque la justicia fue lenta para condenarlo. Lentitud que en su momento no preocupó a la Suprema Corte. Hay algo que parece no haber entendido ni los supremos ni el gobierno nacional, por más esfuerzo que haga en simular un disgusto con el 2x1, que apareció cuando el rechazo fue unánime. El nunca más no son solo dos palabras unidas sin contenido, significa no más violaciones a los derechos humanos, no más secuestros, no más torturas, no más desapariciones, no más fusilados, no más presos políticos, no más niños apropiados, no más impunidad. Nunca más, señores jueces, nunca más. Este acto hoy nos convoca a todos y todas. Los organismos de derechos humanos no estamos solos como en épocas aciagas. Nos acompañan referentes de la cultura, del deporte, de la educación, de las organizaciones sociales y sindicales, de distintos signos políticos y partidarios. Pero, fundamentalmente, acá está el pueblo, un pueblo más sabio, más comprometido, más fuerte para resistir estos embates que nos retrotraen a un pasado siniestro y que quieren consolidarse como un presente y futuro. Sabemos que la democracia se construye entre todos, todos los días. Sumemos fuerza en esta lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Que la corporación judicial nos escuche, porque no claudicaremos en nuestro reclamo nacional e internacional por la defensa de los derechos conquistados, porque haremos oír nuestra voz en todo el mundo. Por eso estamos acá, pero ahora celebrando, porque lo logramos, porque una vez más se demuestra que el pueblo unido jamás será vencido. Mientras el presidente Macri usó en Mendoza un pañuelo blanco, no para mostrar un rechazo a la impunidad, sino para bailar una zamba, los auténticos pañuelos blancos desbordaron la Plaza de Mayo y más de 20 plazas a lo largo y ancho del país, rechazando cualquier intento por borrar la memoria. Mientras Macri y la Alianza Cambiemos querían disimular lo indisimulable, León Gieco, desde un garage, militaba la memoria. Hola, yo soy León Gieco. Tenía previsto tocar con Estela y las Madres

la inflación es del 27,5%. Es decir, es realmente alta, sobre todo si tenemos en cuenta los incrementos salariales que se habían pautado para el año pasado y los que el gobierno pretende pautar para este año. Recordemos que seguimos en el marco del conflicto docente, se vienen las paritarias del Estado, se vienen las varias paritarias importantes del sector privado, así que eso también es algo que va a ser seguro muy importante en el momento de las negociaciones. Pero si tenemos en cuenta este 2,6%, volviendo a este dato, o a estos 9% que se viene acumulando en estos 4 meses, es interesante, importante remarcar, por ejemplo, que si desglosamos los ítems, vamos a ver que lo que hace a vivienda y servicios públicos ha aumentado en estos 4 meses un 15%. ¡Ah, caramba! Y si tenemos en cuenta alimentos y bebidas, ha aumentado un 9,6% en estos 4 meses. Así que los alimentos y bebidas han aumentado más que el promedio en estos 4 meses. Y si tenemos en cuenta indumentaria, que es otro ítem sensible, por supuesto, en la canasta de las familias, la indumentaria el mes pasado solamente aumentó el 5%. No, eso explica por qué después, cuando vamos al supermercado, un sachet de leche que el año pasado lo veíamos a 15 pesos, hoy está alrededor de 25. Y todo esto además en el marco de la crisis de Sancor y la crisis de la lechería. Y además podemos tener en cuenta, y es interesante, que el propio INDEC ofrece otra apertura, otra forma de ver los datos, que es lo que este nuevo gobierno ha implementado, que se llama inflación núcleo, que, para hacerlo muy sencillo para quienes nos escuchan, tiene que ver con aquella inflación que no remite a bienes que estén afectados por las tarifas públicas ni por impuestos tipo los cigarrillos, por ejemplo, ¿no? Que sería una especie de forma, el gobierno implementó esto como forma de poder comunicar un número más pequeño, sacando algunos bienes que suelen aumentar mucho. Pero si vemos la inflación núcleo interanual fue del 25% en vez del 27% que habíamos mencionado antes, y proyecta un nuevo 25% para este año, teniendo en cuenta lo que ya pasó estos 4 meses. Y si tenemos en cuenta los otros precios, los precios regulados, es decir, los servicios públicos, por ejemplo, se proyecta un 45% de inflación para este año. Nada menos. Nada menos. Lo cual explica este rebrote inflacionario de este último año y obviamente complica muchísimo los bolsillos de todos los trabajadores. Ahora, si me permitís, Edgardo, me gustaría, además de estos datos más fríos y lo que hace a estos números trágicos prácticamente, poder remitirme brevemente a algunas causas que nos permiten pensar qué es lo que estuvo sucediendo. Porque la inflación, el año pasado, apenas asumió el gobierno de Macri, tenía un gran crecimiento muy vinculado, primero, a la devaluación que habían hecho, en segundo lugar, a la quita de retenciones, que combinadas no pueden tener otro resultado que la inflación. Eso no hace falta cursar más que Economía 1 en la facultad para saber que en un país que depende fuertemente de las exportaciones, cuando se quitan cualquier clase de regulación y además se devalúa, se produce una redistribución del ingreso a favor de los exportadores vía aumento de precios. Es decir, el modo en que la devaluación beneficia a los exportadores y perjudica a los trabajadores y a los que viven en moneda local es vía cambio en la relación de precios. Eso se ve que no ayuda a la pobreza cero como objetivo, ¿no? Porque, no, claro, bastante. La inflación crece, los productos, los servicios cuestan más caro y el salario tiene menos poder adquisitivo. Y para peor, el combo que nos había ofrecido y convidado el gobierno el año pasado vino acompañado de un aumento brutal de tarifas. Recordemos que hubo varios meses de conflicto abierto en torno a la posibilidad de aumentar, que en ese momento era el 1000%, 1500%. Recordemos que hubo casi 4 meses donde no se conocían cuáles eran las tarifas por el conflicto que se había abierto. Hacia agosto, septiembre del año pasado, parecía ser que el impacto recesivo que habían tenido las medidas con las que comenzó el gobierno eran de tal magnitud que habían permitido una baja de la inflación. Es decir, la peor forma de bajar la inflación, que es con la recesión, que bueno, que es el otro a lo que todos los economistas temen, porque los economistas temen tanto a la inflación como a la deflación por recesión, digamos, ¿no? Exactamente. Y tengamos en cuenta entonces que hacia septiembre, agosto, septiembre del año pasado, parecía ser que esos famosos brotes verdes que habían prometido venían de la mano de esa baja inflacionaria. Sin embargo, vemos que esto está lejos de suceder, ¿no? Es decir, lo que en agosto-septiembre parecía una esperanza en términos de que iba a bajar la inflación, una tranquilidad para los bolsillos argentinos, hacia comienzo de este año se volvió a disparar la inflación y tiene que ver fundamentalmente con que el gobierno persiste en una redistribución del ingreso, en este caso a favor de quienes de los sectores dedicados a los servicios públicos. Y por eso, nuevamente el gobierno con su embestida en volver a subir los servicios públicos, tenemos esto que habíamos comentado hace unos instantes nada más, que se proyecta, por lo que ya ha sucedido en estos meses, un 45% de inflación en los servicios públicos. Con esto también es interesante pensar otro aspecto, que tiene que ver también con esto que vos mencionabas recién, Edgardo, con la marcha que sucedió en estos días contra el 2x1, pero también si tenemos en cuenta todo el conjunto de marchas que estuvo sucediendo, sobre todo durante marzo, que fue un mes muy agitado, que tiene que ver compensar que la inflación también tiene que ver con un modo en que los empresarios ajustan previendo justamente que estamos discutiendo cuál es el nivel de salario. Entonces, es una vieja práctica de los empresarios argentinos. Por supuesto, una vieja práctica. Entonces, en tanto y en cuanto los trabajadores aún no se resignan a un nivel salarial del 18% y por lo tanto a perder salario real, también otro elemento que se combina y que da lugar a este incremento inflacionario que notamos en todos estos números que hemos mencionado al comienzo, también tiene que ver entonces con las peleas que dan los trabajadores por recuperar su salario y la capacidad de los empresarios de remarcar para ver si van ganando en esa pelea. Así que en ese punto, no es que la inflación sería una buena noticia, pero por lo menos sí manifiesta que los trabajadores tienen voluntad de recuperar su salario. Hay indudablemente puja distributiva o redistributiva, si se quiere, de los sectores más postergados, de los sectores de ingresos fijos, hacia el núcleo duro, ya que hablabas, por supuesto, de la inflación núcleo, también hay un núcleo duro de los que se favorecen, que son los sectores, digamos, de mayor poder adquisitivo y los que gravitan más en la configuración de la economía de nuestro país. Como se suele decir en la jerga popular, vamos mal o estamos mal, pero pareciera que vamos peor. Igal, como siempre, un gusto. Nos has esclarecido, nos dejaste algunas inquietudes, son inevitables, no es por culpa tuya, tiene que ver con la economía del país que se ha metido con la gente. Y el sábado próximo seguiremos conversando sobre estos temas que afectan a la mayoría de los argentinos cotidianamente. Bueno, muchas gracias, Edgardo, y nos veremos el sábado que viene entonces. Estuvimos dialogando con el licenciado en economía, Igal Keisefman. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, compartiremos con ustedes los títulos, algunos copetes y comentarios brevísimos sobre las muchísimas publicaciones que recibimos todas las semanas. Yo tengo a la vista, como verás, Liliana, una publicación que produce una cooperativa, la Cooperativa de Extrabajadores de Crítica. Y para más datos, porque esto se distribuye gratuitamente, nada menos que 5.000 ejemplares. Para tener acceso a la información de Cítrica, así se llama la publicación, formato tabloide, pueden comunicarse con Cítrica Revista, todo junto, cítricarevista@gmail.com o ingresar a su página www.revistacítrica.com. En este número, que acaba de salir, corresponde al mes de mayo, les comento la tapa. Hay un dibujo, una caricatura del presidente de la Nación que tiene a la vista un mapa que dice for sale, es decir, en venta para los que no saben inglés. Y hay una pila de fajos de dólares que están en la tapa también, y algunos temas. Argentina en venta, con la firma de 5 decretos, el presidente autorizó la subasta de 93 propiedades que pertenecían al Estado. Argumenta que eran un gasto innecesario. Protestas de vecinos, silencio de los medios y especulación inmobiliaria. 18.912 hectáreas a disposición, casi el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Ya lo dijimos, la revista Cítrica, un formato tabloide correspondiente al mes de mayo. Estos muchachos son muy abnegados y tienen la oficina, Liliana, en un lugarcito muy pequeño, muy modesto, del Hotel Bauen. Ah, mira. Que es la integración cooperativa. Claro, totalmente. Bueno, yo estoy con la revista Acción de del mes de mayo, correspondiente al mes de mayo, en el sector cooperativismo, y hay una nota cuyo título es Florecerán Ideales, y dice: en el barrio Santa Clara de Asís, ubicado en el distrito Cuadro Venegas de la ciudad de San Rafael, Mendoza, se inauguró la Plaza Floreal Gorini, iniciativa aprobada por el Consejo Deliberante Local y apoyada por el intendente de la ciudad mendocina, Emir Félix. El pedido de bautizar con el nombre del recordado dirigente cooperativo al paseo público que ya existía pero fue remodelado, fue de la Comisión de Asociados de la filial local del Banco Credicop, que además participará de su mantenimiento. Desde ahora, la figura de Floreal estará presente en tres placas. Una de ellas fue colocada en nombre del Consejo Deliberante, las otras exhiben dos de las frases más recordadas de Gorini: otro mundo es posible si la gente quisiera, luchemos para que muchos más lo quieran. Y el avance hacia la utopía requiere de muchas batallas, pero sin duda la primera es la batalla cultural. El intendente brindó un discurso a los presentes en el que resaltó la figura de Gorini y su vocación por el desarrollo económico y social apoyado en el crédito cooperativo, destacando que junto con la iniciativa de las entidades solidarias se debe dar la acción del Estado. Un Estado presente que ayude con infraestructura ese mismo desarrollo económico y social de la gente en cada lugar. A propósito de esta plaza recientemente inaugurada que lleva el nombre del recordado y querido Floreal Gorini, como ya dijimos en el programa anterior, está vigente en las pantallas el canal Floreal Web TV. No se lo pierdan, ingresen, ahí tienen toda la información de la actividad multifacética del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Se lo recuerdo, florealweb.tv. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Son 30.040 años de Madres de Plaza de Mayo. Nunca más oportuna esta excelente muestra fotográfica documental de Olga Morales, que intenta, según sus propias palabras, acercar una mirada, un pequeño aporte a la historia consecuente de nuestras queridas madres, mirando la cotidianeidad, el día a día, las pequeñas perlitas de los detalles, con un ojo vuelto corazón y compromiso en ese convivir y compartir ideales. Las imágenes dan cuenta de las madres en las marchas del 24 de marzo, en las marchas de la resistencia, acompañando a los pueblos originarios, en la marcha del apagón en Ledesma o los escraches a genocidas. Como dijo la autora de la muestra Imágenes de 40 años del caminar incansable de estas corajudas mujeres que han hecho historia con su ejemplo de dignidad, el derecho a la memoria y la transmisión de la historia son derechos humanos para que la verdad se transforme en justicia. La exposición Son 30.040 años de Madres de Plaza de Mayo se puede ver hasta fin de mes en la Sala Abraham Vigo del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. 1, 2, 1, 2, 3 y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Seguimos con Desde la Gente. Estamos en la columna de género. En este caso no está Mariana porque está de viaje, pero estamos con Paula, que también es parte de la Secretaría de Género del Instituto. ¿Cómo estás, Paula? Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, todo muy bien. Bueno, hoy tenemos una invitada, así que bueno, te dejo que la presentes vos. Sí, tenemos una invitada, compañera del Centro Cultural de la Cooperación, es Carolina Guevara, actriz, y nos reunimos a conversar porque ella presentó este sábado 6 una obra de teatro, Los Golpes de Clara, y la vimos con Lili, sí. Y nos pareció maravillosa, y además de eso queríamos charlar y compartirla con ustedes. Entonces, bueno, ¿quién es Clara? Hola, buen día. Hola, bueno, muchas gracias. Primero por compartir el estreno, por invitarme al programa a charlar un poco de la obra. Clara es una mujer que puede ser cualquiera de las mujeres que muchas veces nos cruzamos, de esta época que sufre distintas violencias por ser mujer y además por el contexto político, coyuntura que estamos viviendo también. Clara es desocupada, Clara es separada, tiene dos hijos, todo esto es lo que va narrando, y lo narra desde el humor, que artísticamente me parece una herramienta que te da cierta impunidad también para poder bajar ciertos dolores y ciertas realidades, y era un lenguaje que tenía muchas ganas de laburar, y así fue naciendo Clara. Es una mujer que está entrenando boxeo en su casa, y que justamente, dado, digamos, la situación de estrés extrema que tiene, una amiga le propone que boxee para redireccionar la violencia que le van provocando las distintas situaciones de la vida. Entonces entra en esta especie de locura al que invito al espectador a que acompañe a Clara, de que va a entrenar para finalmente hacer una cuadrilla de mujeres que salgan a trompear a los jodidos que andan sueltos. Eso es un poco la historia que cuenta este unipersonal. Uno no entiende mucho de guión, pero bueno, uno ve teatro, ha leído, qué sé yo, y bueno, el texto tiene que tener una musicalidad, tiene que tener un ordenamiento, es una pieza aparte, ¿no? Claro. ¿Cómo fue que te pusiste a escribir? Bueno, fue todo, podemos decir, un desafío. Cabe aclarar que la dramaturgia sobre el texto y la dirección es de Leandro Rosati. Quiero decir, yo escribí como si fuera un cuento. Fui escribiendo estas situaciones que le pasaban a esta mujer, con la idea, por supuesto, de llevarlo a escena, pero no soy dramaturga. Era, digamos, una tarea para mí muy difícil y de mucho compromiso también. Leandro fue armando la dramaturgia. Esto quiere decir que me iba guiando en justamente cómo escribir para esto que decís vos, Lili, digamos, de encontrar un ritmo, de encontrar acción dramática en el texto, y que no fuera literario, que es lo que te puede que a uno le puede aparecer cuando escribe. Y después se terminó de completar en los ensayos, cuando uno pone el cuerpo. Digo, fue un laburo de unos 2 meses de mesa, como decimos nosotros, de estar escribiendo y corrigiendo. Y después, una vez que empezamos a ensayar, seguimos metiendo mano y yendo, digamos, de la escena a la mesa. Digamos, yo después de cada ensayo volví a escribir, a reescribir, a sacar. Había mucho más que fuimos recortando, porque después nos dimos cuenta que no alimentaba el texto, que se iban abriendo como por ahí historias paralelas. Y hay un momento en donde uno tiene que encauzar y decir, bueno, es este el relato, es este el conflicto concreto. Pero fue un laburo para mí muy difícil, pero que tenía muchas ganas, y fue fundamental el trabajo con Leandro, absolutamente. ¿Y tuviste que hacer algún entrenamiento físico? Sí, laburé bastante físicamente, lo del boxeo, saltar a la soga, como cosas puntuales, así que tenían que estar cuidadas. Pero al mismo tiempo, como no es una boxeadora, sino que es una mujer que lo hace, y lo hace mal, y lo hace torpemente porque no es lo suyo, lo hace como una descarga. No era que necesitaba el virtuosismo realmente de la técnica, claro, sino más bien la actuación del juego, casi. Pero sí, es una obra que es verdad que tiene mucho laburo físico, cosa que a mí me encanta. El laburo fue justamente no perder deje ponerle acción. Yo tenía muchas ganas de laburar cosas de género y tenía ganas de laburar comedia. Entonces el desafío era, bueno, ese texto, que es como una especie de cuento, ¿cómo le ponemos acción? Que no sea una mujer que va contando solamente sus penurias por la vida, no quería eso. Me llamaba la situación doméstica, sobre todo. O sea, esta deuda que yo creo que sigue habiendo, que lo charlábamos con Paula hace unos días, esta deuda sobre las cosas domésticas, cotidianas, esta naturalización que las mujeres somos las que alimentamos, limpiamos, cuidamos a los enfermos, a los ancianos, culturalmente instalado, digo, ¿no? Y era algo con lo que yo quería laburar, pero era difícil, porque tampoco quería caer en esa línea tan delgada que hay a veces de enojarse con el hombre porque el hombre, entre comillas, no me ayuda. No, los hombres no me colaboran. Claro. Porque podía terminar siendo un discurso incluso hasta misógino, al revés, ¿no? Sí, claro, de ubicarlo en un lugar. Es básicamente político el discurso de la obra. Me parece político en el más amplio de los sentidos, porque es político, digamos. Habla de una sociedad sometida donde la mujer, digamos, está como en el último escalón de todo. Porque claro, cuando la obra crece para afuera, digamos, y aparecen otros actores, de, ¿no? Este, sí. En el discurso, y sí. Este, me parece que desde ese lugar es como muy rico todo lo que se dice. Y me parece también que las dimensiones de la violencia son múltiples, que no solo se quedan en la cuestión de la violencia física para nada, digamos, que incluso ella directamente no la recibe en términos físicos de su pareja, no. Pero sí creo que es muy interesante el modo en que trabaja todas las otras violencias que sí recibe permanentemente y que tienen efectos sobre su cuerpo, digamos, ¿no? Y sobre su subjetividad. Totalmente. Hasta sí, de la maestra. Bueno, no lo voy a contar, pero claro, sí, este reclamo permanente de exigencia, más que reclamo de claro, estar en un lugar todo el tiempo, en distintos lugares todo el tiempo y a la vez, si es posible, ¿no? Una cosa así. Exactamente. Claro. Sí, esta doble jornada laboral, ¿no? Sí. Que de hecho ella es desocupada, y bueno, aclara que la contradicción es esta, ¿no? Ella es desocupada y en un momento habla de que laburaba en el Estado en un programa de asistencia a mujeres en riesgo. Digo, lo puse concretamente porque son políticas que las están, digamos, rompiendo, violentando, sí, devastando. Entonces lo elegí particularmente y porque después ella es violentada. Es verdad lo que dice Paula, yo en ningún momento hablo de que su expareja la golpea ni nada por el estilo, pero sí, claramente la obra empieza con una situación de violencia institucional muy clara, de la contradicción que ella termina siendo apresada por haberse defendido de una situación de violencia, que era también difícil hacer eso con humor, pero bueno, ahí creo que lo pudimos encaminar. Y después, bueno, las violencias que lo sufrimos como mujeres, pero que también lo están sufriendo los hombres, que es la violencia de ser desocupado, la violencia de no saber si al otro día tenés un mango para darle de comer a tus hijos o para comer vos si no tenés hijos. Todas esas violencias, digamos. Y después algo que a mí también me gustaba que estuviera en la obra, que era el tema de la organización, de que ella no está sola, de que se junta con sus pares, de que está y con sus pares sale. Totalmente. Porque me parece que las mujeres tenemos mucho de eso, de encontrarnos. Sí. Y de encontrar cómo salir para adelante, tanto concretamente con la situación alimentaria, de decir, bueno, ¿qué hacemos para ganar un mango porque el pibe me llora? A encontrarse para, no sé, llorar, contar lo que nos pasa, o para redireccionar la violencia y empezar a entrenar boxeo, como todo eso junto, también era como una intención que estuviese ahí contado. Y como vos, Carolina, como se me ocurre ahora pensar, como actriz, bueno, ya está nada, o sea, debutaste, te esperan 2 meses en el Centro Cultural, los sábados a las 20:30, en la sala Osvaldo Pugliese, pero si te pusieras a soñar o yo te ¿qué te gustaría que pase con esta obra? Mirá, está bueno lo que me preguntás, porque de hecho también cuando pensamos en el formato artístico de puesta de la obra, yo quise, laburamos con Leandro, con el director, algo lo más despojado posible. De hecho, ustedes vieron la obra que sí, yo inclusive pensé eso, para llevar a cualquier lado. Claro, hasta se desinfla. Sí. El puchinbol con el que boxeo se desinfla, la silla es plegable, el banquito es mínimo, no hay elementos técnicos prácticamente, que también el relato nos fue mostrando que no se necesitaba prácticamente, fue una elección de puesta, no hay música hasta el final. Sí, yo querría hacerla en todos los lugares posibles, casi de trinchera, digo. Me encanta estar en sala, me encanta haber estrenado en el Centro Cultural, que yo lo siento como una casa para mí. Me encantaría poder estar muchos meses más acá o en otro teatro, pero me parece que es una obra que me interesa que sea como una herramienta de militancia en lo posible, en lo que pueda generar, y yo con eso dar como un aporte a la reflexión, al debate. Sí, lo llevaría a un montón de lugares para que compartirlo con compañeras y con compañeros. Que vale, me parece. Hoy me decía un compañero periodista también que me hizo una nota. ¿Y los varones qué te dijeron? Le digo, mirá, la verdad que con los que me crucé tuve una muy buena recepción. Me dice, porque es difícil verla como varón. Como que aparecen un montón de cosas que te quedas pensando. Sí, interpela mucho. Claro. Y era la idea. De hecho, cuando pienso que ella habla de su ex, y el ex es un progre. Sí, claro. Pero los varones se reían mucho. Esa claro. parte de los varones se reían mucho. No es el típico tipo de formato como de sentido común. Un tipo que, bueno, que no le puedo exigir mucho porque viene criado de una manera que es obvio que va a esperar que la mujer le sirva la comida. Digo, no fui a ese extremo. Porque me interesaba la contradicción también del compañero, del varón como progre, incluso militante, que hace agua hacia adentro de su casa. Bueno, sí, claro. Claro. Sí, claro. Bueno, entonces, para recordarle a la audiencia, todos los sábados de mayo y junio a las 20:30 en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Y nos despedimos con el rap de la obra, el rap que cierra la obra, que es música original sí. de Mariano Travera. Bueno, muchas gracias, gracias Carolina. A ustedes. Muchas gracias. Este canto va de golpe, va de gancho, como una arcada que me brota como un llanto, para frenar tu banquete miserable que me sabe a desencanto. Por eso canto, con el dolor me sale el verso como un golpe, para romperte de una vez esa cara de farsante y demoler a trompadas los muros de tu imperio delirante. Por eso canto, y sigo caminando y avanzando, entre tus fiestas de gerentes insolentes, de empresarios cagadores, de policías y terratenientes. Ya no te banco con tu aliento destemplado, para la mano chabón somos humanas, honestas, laburantes, madres, hermanas, y no podemos más, ya no aguantamos. Voraces y angurrientos, avaros y oligarcas, banales carroñeros, parásitos racistas, conversos, mercenarios y machistas. Son una caravana de fantoches, corruptos y cipayos, que no van a parar hasta aplastarnos. Por eso, verso a verso, no van a convencernos. Somos mujeres fuertes y ya dijimos basta. No quiero tus bombones, no somos tus muñecas, no son nuestro castillo, no somos tus princesas, lo nuestro es visceral, no todo es una ciencia, por eso te enfrentamos a golpe de conciencia. Somos mujeres fuertes y estamos bien plantadas, somos mujeres fuertes y ya dijimos basta. Somos mujeres fuertes y estamos bien plantadas, somos mujeres fuertes y ya dijimos basta. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente y antes de las novedades que tuvieron lugar esta semana sobre el vergonzoso fallo de la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, antes de la rápida reacción del Parlamento que se puso en movimiento y antes de la contundente, muy contundente respuesta de la sociedad a través de una multifacética, plural movilización en la Plaza de Mayo, por supuesto, el lugar histórico de las grandes concentraciones, y en otras plazas de la República, hemos mantenido una muy jugosa y sabrosísima charla con el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe. De paso por Buenos Aires, este prestigioso abogado cordobés, hemos charlado con él y estos son algunos fragmentos de la entrevista que mantuvimos con este constitucionalista, especialista en medios de comunicación y además asesor de cooperativas. doctor, como ya les dije, Miguel Julio Rodríguez Villafañe. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. El doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe es presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación. No quiero abusar de su paciencia ni la de ustedes, estimados oyentes, pero vale la pena conocer algunos antecedentes. Miguel Julio Rodríguez Villafañe es ex juez federal de la ciudad de Córdoba. Como magistrado detuvo personalmente al criminal nazi Joseph Franz Leo Schwamberger, un dato importante de su currículum. Pero hay otro dato tal vez más importante. En julio de 1989 le tocó integrar la Cámara Federal de Córdoba para el juzgamiento del general Luciano Benjamín Menéndez, imputado, como se sabe, de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos. Y cuando el gobierno de Carlos Saúl Menem indultó a este militar, fue el único juez que declaró la inconstitucionalidad del indulto otorgado a Menéndez. Estos son tan solo algunos antecedentes del querido amigo Miguel Julio Rodríguez Villafañe, que está con nosotros. Te damos la bienvenida, un gusto de tenerte en el estudio. Tal vez lo más importante que quería agregar ese currículo es que soy abogado de cooperativa. Abogado de cooperativa, exactamente. Y para más datos, cuando hubo una participación especial de representantes de diferentes medios en el Congreso de la Nación para tratar el tema de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miguel Julio Rodríguez Villafañe tuvo una intervención magistral. Muchas gracias. Que fue seguida con atención y aplaudida por quienes defendemos justamente esa norma que nos otorga el derecho a disponer de medios de comunicación. Un gusto de tenerte, como te decía. Y bueno, tenemos varios temas, pero uno de ellos, el candente, el que está al rojo vivo en la opinión pública, por lo menos la opinión pública democrática, es el 2x1 que dispuso la Corte Suprema de Justicia. Y entonces la primera pregunta es, primero, si es constitucional y si esto admite un juicio político a los magistrados que han votado el 2x1. Primero, creo que es nulo el fallo, o sea, que es inconstitucional. Y voy a hacer algunas aclaraciones técnicas que a veces no se están analizando. Primer aspecto es que el principio de la ley penal más benigna tiene un objetivo respecto del fondo del delito. Podría haber sucedido, nunca hubiera sucedido en el país, que se bajara las sanciones por delito de lesa humanidad. De no ser así, la aplicación de cualquier benignidad, pongámoslo entre comillas, tiene que ser estrictísima porque el mundo ha evolucionado al punto tal que ha dicho, mire, en materia de genocidio y en materia de grave violación de derechos humanos, primero, la jurisdicción es universal. Cualquier juez de cualquier país puede juzgarlo. Y esto es importante como para decir, mire, ningún genocida puede huir y encontrar asilo en otro país legalmente. El segundo aspecto es que es imprescriptible. O sea, que va a decir, mire, si además queda la duda, usted no se va a poder esconder. Esté donde esté, no va a prescribir. Fíjese que allá empezamos una diferencia grande entre determinados tipos de delitos. No cualquier delito puede ser juzgado en cualquier país, aun cuando sea grave, defraudaciones, estafa, etcétera, que son dolorosas, que nos pase, pero no puede ser juzgado válidamente en cualquier otro país. Pero en genocidio y violación de derechos humanos, sí. Y los otros delitos también prescriben, pero estos no prescriben. ¿Cuál es lo que ha querido el mundo civilizado hacer con esto? Es decir, mire, señores, esto no puede suceder, violación de derechos humanos ni genocidio. Pero el que se atreve a hacer eso, sepa que no va a encontrar impunidad en ningún lugar del mundo. Esto no es menor para analizar esto, que en última instancia se han tomado de una ley, mala ley, que fue derogada, que incluso se aprobó y se derogó antes de que iniciara el juicio, y tampoco estaba vigente al tiempo que llevó adelante el juicio. Pero acá hay otro tema del cual no se ha hablado, porque este argumento más o menos se ha trabajado, que es la ley 27.156. Es una ley que se dictó en el año 2015 en Argentina, por lo cual se dice que es nula cualquier ley o decisión o lo que fuera, ni que previera amnistía, indulto o conmutación de pena a genocidas o violadores o graves violadores de derechos humanos. Una ley que está absolutamente vigente. Vigente, 27.156. ¿Qué ha pasado ahora? No solamente es nulo porque lo que dije recién, el fallo, por haber aplicado a la inversa la lógica internacional en este tipo de delitos, sino que lo es por violar la ley 27.156, porque ustedes sabrán que la conmutación de pena, que es hacer de una pena mayor una menor, primero es facultad del Poder Ejecutivo, y segundo, aunque lo hubiera ejercido el Ejecutivo, sería nula. Y esto técnicamente es una verdadera conmutación de pena, o sea, de una pena mayor transformarla en una pena menor. Eso que no analiza el fallo de la Corte, porque la Corte no toca la ley, insisto, 27.156, invito a cualquiera de los oyentes, vaya por internet, la busque la ley, lo que dice que específicamente que esa es nula, cualquier amnistía, indulto o conmutación de pena respecto a este tipo de delito. O sea, técnicamente, para decirlo por última vez, es nula. La segunda pregunta suya del juicio político, y siempre es posible, el juicio político, máximo al ministro de la Corte, que no en este tipo de son los únicos casos que no van al Consejo de la Magistratura, sino que es ya el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, debería ser la Cámara Acusadora y el Senado quienes deben juzgarlo. Por supuesto, esto habrá que escuchar también quienes trabajan en eso. Además, yo siempre tengo la esperanza, como este es un fallo muy lábil de 3-2, que tal vez algún ministro cambie, que lo repiense, que sepa también que acá está en juego una política de Estado, que todos los argentinos de todos los sectores políticos hemos dicho no a los genocidios, hemos dicho no a las graves violaciones de derechos humanos, y creo que en su momento hemos dado un ejemplo ante el mundo de la voluntad de un pueblo que no quiere que eso pueda suceder o que quienes lo hicieran el día de mañana pudieran pretender o pensar que cambia o que puede cambiar esto de la forma como pretende. Y agrego un último comentario en esto. No hay paz sin justicia. Exactamente. No hay consolidación de la democracia si tenemos personas que están gravemente cuestionadas por violación de derechos humanos sin que cumplan lo que corresponde de acuerdo a la ley. Fíjese que esto es tan importante que es lo que me trajo una de las máximas crisis que yo tuve en mi vida, porque yo era juez, me sentía bien como juez, pero cuando viene el indulto del general Menéndez, a mí me tocaba integrar la Cámara, voté por la inconstitucionalidad, perdí 5-1. Cuando uno ve que el resto del Poder Judicial del país, en otras causas también que arrastraba este indulto, lo convalidaban, yo digo, tengo que irme, dar un ejemplo que en última instancia, aun cuando nadie me puede tocar como juez federal, etcétera, acá hay una inmoralidad del sistema. ¿Con qué autoridad moral yo voy a hacer que determinadas personas, por el delito que sea, que merecerían cárcel, lo meta preso, si hay una persona como Menéndez, libre e impune? Por eso supe decir en su momento que ahí la justicia parecía, y para dolor no lo quise hacer como una frase profética, como impiadosa con los débiles y genuflexa con los poderosos. Yo creo que este es un nuevo dilema para tener firmeza, y ojalá empiece a haber, creo que ya ahora, no sé si le ha ido mal alguna información, ya hay algunos jueces de instancias inferiores que no están compartiendo el fallo de la Corte, ¿no? Este fallo, además del análisis jurídico tan claramente expuesto, esa vulneración de la ley 27.156, ¿verdad? Así es. Admite también una consideración política, porque recordemos que el presidente de la República, Mauricio Macri, habló del curro de los derechos humanos, y esto de alguna manera es una señal, me parece, nos parece. Gravísima. Gravísima, porque eso vino acompañado por expresiones negacionistas de lo que fue el genocidio de la última dictadura cívico-militar. Por ejemplo, Lo Pérfido, el inefable Lo Pérfido, dijo que no eran 30.000, que eran menos, pero después eso también estuvo repetido con otros términos por el presidente. El ministro o el secretario de Derechos Humanos, Abruch, se pronunció en igual sentido, y a raíz de este fallo de la Corte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación dijo que era conforme a derecho y que él lo respetaba. Es decir, que hay una sucesión de expresiones a nivel del Estado Nacional que convalidan esta resolución de la Corte Suprema, donde dos de los que votaron a favor fueron puestos, permítanme el término, por la ventana por iniciativa del gobierno. O sea que hay toda una política que si pasa, pasa, y ahora el jefe de gabinete dice que no está de acuerdo. O sea que están intentando revertir el impacto negativo que esto tuvo sobre la sociedad. Por supuesto, fíjese que esto, a lo claro que acaba de decir, podríamos agregarle varias cosas. El primer tema que un presidente dice se acaba el curso de los derechos humanos, ¿qué debe entenderse? Que se acabó la garantía de derechos humanos. Uno siente que algunos sectores del gobierno, quienes defendemos derechos humanos, nos tildan despreciativamente y dicen son demasiado garantistas. Yo digo, en una democracia, no tener garantía es un insulto, es una inversión de una lógica democrática. Yo diría, doctor Miguel sí. Julio Rodríguez Villafañe, sí. que nos tomemos un cafecito, sí. hagamos una pequeña pausa y volvemos enseguida porque esto es un tema apasionante. Así es. Y queremos escucharlo atentamente. Desde la gente. Hasta el próximo lunes hay tiempo para visitar la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en su edición número 43 y les recordamos que ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y la editorial Desde la Gente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos están presentes en el stand 431 del Pabellón Azul. Para agendar entonces, Feria del Libro en el Predio Ferial de La Rural, en Avenida Sarmiento 2704, en Plaza Italia, hasta el lunes próximo. Mirá, amor, mirá el atardecer. Qué linda luz, ¿no? Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Seguimos con el segundo tramo de la entrevista con el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, con quien dialogamos al comienzo de esta semana acerca del fallo de la Corte Suprema de Justicia que había habilitado la aplicación del llamado 2x1 para los represores condenados por delitos de lesa humanidad. Rodríguez Villafañe profundiza en este tramo mucho más el asunto que nos ocupa y advierte que el meollo de la cuestión hay que buscarlo un poco más atrás, precisamente en cómo se constituyó la actual Corte Suprema. Acá hay dos ministros de la Corte, primero que aceptaron entrar como si fuera un gobierno de facto. En su momento yo escribí un artículo sobre esto casualmente, de que el decreto de necesidad de urgencia, por lo cual lo nombraba, primero, no cabía por decreto de necesidad de urgencia aplicarlo. Pero segundo, era una grave afectación al federalismo. Un tema que hace mucho que no se habla, se ha dejado para Cosquín o Jesús María como si fuera algo folclórico. Fíjese que cuando se constituye la Argentina en el año 1853, luego termina siendo consolidado en 1860, se hace un pacto federal, nación y provincia. ¿Cuál es lo que garantizaba el pacto federal? La Corte Suprema. Porque es el único tribunal que dirime los problemas entre la provincia y la nación. Por eso, si bien para cualquier juez es fundamental el acuerdo del Senado, con mayor razón para los jueces de la Corte, que son los que luego integran el tribunal, que pone en paridad de condiciones a analizar los derechos de las provincias y los derechos de la nación. Esto hacía acordar la época de los bandos militares, que a continuación nombraban los ministros de la Corte y a otra cosa. Fue tan grave el tema que obviamente el gobierno no pudo avanzar más y esperar hasta que el Senado diera el acuerdo. Pero ya de por sí estábamos hablando de dos personas, uno de ellos particularmente constitucionalista, que estaba aceptando una modalidad que violaba gravemente la estructura de la Constitución argentina. Estoy hablando por Rosati, que tiene libros de derecho constitucional escrito. Eso indudablemente ya marca de entrada una capiti diminutio, o sea, algo de decir, bueno, pues si este hombre estuvo dispuesto a esto, puede estar dispuesto a otra cosa. Yo no tengo por qué ofender gratuitamente, pero tengo el derecho como ciudadano a decir, bueno, acá hay algo que no me cierra y pudiera haber alguna persona dentro de ese llamado independencia del Poder Judicial que no sea tan independiente y que venga a cumplir determinadas tareas. O grave, fuera de estos dos nuevos ministros, está en el caso de la doctora Hayton de Nolasco. Doctora que, por un lado, votó en el sentido inverso en un voto en el año 2009. Pero además, y es algo que yo no lo puedo entender de muchos jueces, han pretendido forzar la Constitución. La Constitución, reformada en 1994, estableció que los jueces, cuando cumplen 75 años, se tienen que ir. Y hasta razonable. Porque, por más brillante que haya sido, uno sabe que esa edad, el cuerpo no da para tanto, pueden haber aparecido otras cosas, e incluso hasta perder la capacidad de autojuicio de sí mismo, como para decir si está capacitado o no. Esto pasa hasta para el carnet de conductor. Uno quiere renovar determinado el carnet de conductor, y si tiene más determinada, se lo dan por menos tiempo, etc. Esto no es estigmatizante para la edad. La Constitución deja una salida. Si esa persona es proba y es capaz, se le puede dar por 5 años más indefinidamente nuevas prórrogas. O sea que de ninguna manera lo estigmatiza. Si no, se tiene que ir hasta la Iglesia, una institución de 2000 años. No, el Papa. ¿Cuándo se ha habido un Papa? Antes los papas se iban, después que los mataban o se morían, ¿no es cierto? Por primera vez un Papa dice, no, ya no me da el físico, tengo que irme. O sea, hasta la Iglesia, que era una estructura, tiene 2000 años de esa modalidad. Y acá los jueces están cuestionando eso. En el caso de la Hayton de Nolasco, hizo un planteo en ese sentido, que en el caso de ella ni siquiera cabía el presidente Fay, porque Fay, aunque no comparto ese criterio tampoco, porque los jueces tienen que cumplir la Constitución, no importa si te nombraron antes o después. Y tienen que dar el ejemplo. Y dar el ejemplo, cosa que hizo Zaffaroni. Sí, Zaffaroni cumplió 75 y se fue, precisa la Constitución. Correcto. Esta mujer hizo un planteo que ni siquiera le cabía. Lo de Fay, que decía que cuando él asumió no estaba esa cláusula. Cuando ella asumió estaba esa cláusula. Y ella nunca la cuestionó. Lo cierto es que hace un planteo judicial, un juez le da la razón, y el gobierno, que venía con una teoría diferente, que se fuera, no apela a la sentencia y la deja firme. Parece que hubo un cambio de favores. Claro, uno empieza a pensar, así decir, ¿cómo puede ser esto? Que en realidad, porque fíjese, esto es tan tremendo. Porque si algo tiene que haber la Corte, que es el poder moral del país, es atenerse a la Constitución. Entonces, si los ministros de la Corte y los jueces en general no pagan impuestos a la ganancia, no quieren cumplir la Constitución en la edad, ¿qué deja para abajo al ciudadano común al cual le cae todo el peso de la ley? Entonces, por eso la crisis es grave en este momento, no solamente por el fallo del 2x1, que hay que trabajarlo, sino por esta actitud moral del Poder Judicial, que indudablemente nos quita a un país en un momento crítico el ámbito natural. Cuando el mundo habla y dice acá que hay que eliminar la grieta, no, ¿cómo le? Acá es lo que tiene que funcionar el Poder Judicial. Fíjese. Con independencia. Y hablar, por supuesto, con independencia y acorde a la Constitución, que es por la cual jura y quiere. Yo la otra vez estaba diciendo respecto a los protocolos estos antipiquete. Yo digo, miren, por supuesto a nadie le gusta que se corte la calle. Ahora, el piquete a veces es un grito de desesperación. Y hubiera sido bueno que este protocolo que dijeron que a la gente le da 15 minutos que se vaya, también le den 15 minutos al juez que tiene que resolver la cuestión que hay detrás de ese problema, o al área del Poder Ejecutivo que tiene que resolverlo. Sí, que no lo cajoneen por los siglos de los siglos. Claro, en el caso Cresta Roja, la jueza de quiebra empezó a ver, uno que ve muy bien el expediente, al menos de lo que uno vio por los medios, después que hubo estos líos. Y el Ministerio de Bienestar Social o las áreas de gobierno que tienen que actuar han aparecido mucho después de eso. Entonces, yo a veces me pregunto, y sin estar haciendo apología del delito, no mucho menos, pero si yo soy una persona de 55 años, me echan de una empresa, no tengo posibilidad de ir a otra empresa y tengo que dar comida a mi familia, no solamente no me voy, sino me tiro el pavimento y le queda dos alternativas, o me soluciona el tema o me pasan con el tanque por encima mío, porque no hay, acá está faltando mediadores sociales. Y el Poder Judicial en este momento es el máximo responsable, porque si hay la máxima discriminación de democracia que estamos viviendo, es la mora judicial. Porque la demora judicial perjudica al más débil. O sea, a mí me pasa como abogado tener la crisis de venir una persona, plantearme su problema y decir, mire, si lo tengo que analizar en derecho, usted le tiene que ir bien, pero tiene que esperar 8 años. Claro. Pregúntele a los jubilados el tiempo que tienen que esperar. Eso no aguanta más, porque casualmente En este país hay grieta porque no hay una institución como el Poder Judicial que sea la que genere los puentes legales que permitan que la sociedad piense que los derechos son para todos y no para algunos. Sin justicia no se resuelve la grieta. Exactamente. Y hablando de la grieta en materia judicial, seguramente vamos a coincidir en que estos retrocesos en materia de derechos humanos están asociados a otros retrocesos que tienen que ver, por ejemplo, con la equidad en materia económica. El tema de la no puesta en vigencia de la paritaria de los docentes. Para citar un ejemplo, hay una ley que exige la paritaria y, sin embargo, hay una decisión del Gobierno Nacional de no convocar. Y forma parte de toda una serie de recortes en materia justamente de los derechos adquiridos, que no solamente son los derechos humanos, sino los económicos, sociales y culturales, como lo establecen las Naciones Unidas, ¿verdad? Edgardo, es tan claro lo tuyo. Fíjate que el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene una cláusula específica que no está cumpliendo el país, que dice que los estados deben cuidar el ingreso de los docentes y lo maneja con un gerundio, ocuparse de la situación patrimonial de los docentes. No lo dice como si ya estuviera listo, es en todo momento. Esto es un tema más grave y quisiera tocar dos cosas de distintos ámbitos, pero que son muy importantes. Acá hay un ataque a la educación y a la cultura. A la educación, por lo que vos bien dices, el tema de la paritaria, por bien dice, es inaceptable pensar que los docentes estén peleando por un sueldo que está arañando la línea de la pobreza. Pero hay un tercer aspecto del cual no se están hablando y es tan importante como los otros, es que los docentes siempre en la historia argentina han tenido un sueldo extra que era tal vez el más importante, que era el reconocimiento social. Era el maestro, entonces llegaba el maestro, era el director de la escuela, era parte de los actos públicos. En cualquier pueblo estaba el comisario, el maestro, el presidente de la cooperativa. Eran los referentes de la parte más positiva de la sociedad. Exactamente. Ahora el gobierno dice, ese maestro es un vago, no trabaja nunca, falta. Ante una sociedad poco clara de esto, que dice, bueno, yo estoy desempleado y este tiene que ganar 9.000, que es una vergüenza, y bueno, ¿por qué protesta, cosa por el estilo? Y empieza a enfrentar a la sociedad al maestro como si el maestro estuviera robando el sueldo, y lo saca de esa referencia que ha sido parte de la creación de lo mejor de nuestra patria. Esto es muy importante. Si a esto le sumamos ahora la desfinanciación que se quiere traer al Inca, al Instituto de la Música, al Instituto del Teatro, a los fondos que tienen que venir para radios cooperativas y radios aborígenes, etcétera, etcétera, empieza, y con el impuesto al cine que lo quieren sacar, para tener ese dinero no con asignaciones pacíficas, sino casualmente para que integre el Tesoro Nacional y poder pagar deuda externa y no hacerse cargo de la deuda que se tiene con cultura, acá tenemos que ver que están atacando la educación y la identidad cultural. Esto no lo podemos dejar de tener en cuenta. Y porque con el tiempo no es lo que nos sobra, quiero analizar otro aspecto que no es menor, que es el tema del desempleo. Fíjese, los pactos dicen que tenemos derecho al trabajo, pero también tenemos derecho a que haya una política contra el desempleo. Eso está en el pacto casualmente de derechos económicos, sociales y culturales. Y este gobierno no demuestra en ningún momento una política contra el desempleo. Por el contrario, el factor más importante para que cierren pymes, para que las cooperativas entren en crisis, para que los sectores de la economía solidaria cada vez están más complicados. Y hay una sociedad que tiene que dar respuesta. Y le cuento un tema que a mí me hizo mucho mal los otros días. Estaba en un lugar y vino una persona y me dice, doctor, ¿usted lo conozco? Dice, quiero hacer un comentario. Le digo, coménteme. Dice, usted sabe que me gustaría ser esclavo. Caramba. Le digo, hermano, ¿cómo me dice así? Sí, dice, pero es muy simple. Dice, yo fuera esclavo tendría un valor de mercado. Entonces habría alguien, me daría de comer, me daría salud y me daría un techo. Yo ahora soy un hombre libre, desempleado. No tengo comida, me cago de hambre, no tengo salud y no tengo techo. Contra ese argumento es muy difícil, digamos. Una cosa es apelar a la libertad, otra cosa es, hombre, dice una cosa concreta. Dice, ¿para qué quiero esta libertad? Si me muero, no tengo salud, etcétera. Esto está hablando de una crueldad que se potencia y tiene que ver con algo que está haciendo este gobierno. Con otro aspecto, este gobierno está queriendo llevar adelante el pacto transpacífico. Sí. El pacto transpacífico implica algo más grave. Porque cuando a veces uno es esclavo, es a pesar de sí. Viene un pueblo que lo conquistó, te lleva esclavo. Pero el pacto transpacífico lo que busca son siervos de la gleba. que es una esclavitud peor, porque una esclavitud asumida. Era la persona que decía, yo me someto todo a un señor feudal, a cambio que me deje tener un campito al lado de su castillo, usted haga lo que quiera. Como uno ve en Robin Hood, etcétera, etcétera. ¿Qué es el Pacto Transpacífico? Viene una multinacional, se le da un espacio. En ese espacio, el Estado no puede entrar, no hay leyes laborales, no hay sindicato, no hay justicia. El que entra ahí se la aguanta y el Estado lo único que da protección exterior. Volvemos a la Edad Media, a los siervos de la gleba. Esto tenemos que decirlo, porque no, nosotros no podemos permitir que ahora resulta que haya hombres y mujeres que prefieran ser esclavos. Es un fracaso del sistema. Totalmente. Creo que vamos a coincidir con nuestros oyentes que más que un reportaje, esto ha sido una clase magistral. Y no queda más que agradecer profundamente esta gratísima presencia del doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, que ha estado por estos días aquí en la Ciudad de Buenos Aires y tuvo la gentileza de acercarse a nuestro estudio. Un gusto enorme, muchas gracias. Y bueno, queda el compromiso de volver a estar aquí lo antes posible para seguir hablando de todos estos temas. Bueno, te agradezco, el privilegio es mío. Y sabes que tu voz y a través tuya de tanta gente llega al país. Y lo escuchamos con mucho cariño. Muchísimas gracias. Bueno, no nos queda tiempo para nada más. Nos vamos entonces con el grito y el reclamo de justicia que sonó muy fuerte el miércoles en la plaza, acompañados en este caso por Lila Downs y Justicia. Después de haber marchado con infinidad de compatriotas reclamando nunca más, nos despedimos con las pilas cargadas y con el compromiso más que nunca para la defensa de la democracia y de la vida. Nunca más. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Te busco en las defunciones, que en papel nunca aparecieras, en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas. Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase, se hace fuerte ese monumento. La serpiente de dos cabezas, no te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.